Bienvenidos a Bambinos, el espacio para los niños. ¡Comenzamos! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en su emisión de su programa Bambinos. Nosotras somos Diana y Yasmín. Ya saben que puede comunicarse con nosotros al 5551-7250 o al 5551-7251. También tenemos nuestra cuenta de Club Penguin como Amigos Bambinos para compartir con nosotros sus dudas. También les hablaremos acerca de recomendaciones para su fin de semana. Por el momento vamos a una cápsula informativa para conocer los juguetes novedosos para ustedes los pequeños que nos escuchan. Cápsula Juguetes novedosos. Imaginaron creó la primera pasta moldeable y comestible. Se llama Yumidug. Es natural, divertida y sana. Con esta novedosa pasta de moldear comestible podrían crear 1000 figuras de colores y comérselas después, porque mezclar colores es divertido. No lleva levadura para que no les duela la tripita. No se pega a los dedos y no pierde la forma ni color en el horno. Chico, el osito parlanchín, un peluche bilingüe, te enseñará tus primeros números y palabras, en español e inglés. Un juguete que te ofrece múltiples actividades para que te diviertas. La alcancía con vida. Se trata de una alcancía con pilas que simula comer monedas al ponérselas en la boca. ¡Am, am, am! Dentro de los juguetes más llamativos, a la hora de ver cómo la tecnología hace parte de la diversión, encontramos que el ultra dinosaurio Spike llega con mucha realidad, al lograr que las aventuras prehistóricas puedan disfrutarse directamente en la sala de tu hogar. En un momento regresamos a Bambinos. No olvides contactarnos en nuestro teléfono 5697-0837 o a nuestro correo contacto@bambinos.com. Y también estamos en Club Penguin como Amigos Bambinos. ¡Wow! ¿A quién no le gusta una vista así? ¿Sí? Chicos, quiero un castillo. Soy un hombre de sueños simples. ¿Estás cuidando esto? Sí. ¿Ah? ¡Ajá! Pero ese día, solo buscaba un lugar para esconderme. De golpe lo entendí. En esa torre vivía una chica que había pasado mucho tiempo ahí. Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Trato? Voltea hacia acá. Quiero ver el mundo, y no desde mi ventana. Primero dije, eso no. Luego dije, deja caer. ¡Es increíble! ¡Lo hice! ¡Genial! ¿Quién es? No le simpatizo. Vamos a suponer por el momento que a nadie de aquí le simpatizo. ¿Hay alguna otra cosa que deba saber de ti? Tengo cabello mágico que tiene que ser protegido. ¿Pero de quién? Queremos a la chica del cabello mágico. Necesito conseguir uno igual. Encoge brazos. Ya está. Flexiona piernas. Está bien. ¿Que las flexione? Toda mi vida he esperado este día. ¿Qué sucederá si no es como lo había soñado? ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Te digo algo! ¡Esto es lo más extraño que he hecho en mi vida! ¡Cuidado! ¡Ajá! Es un largo cabello. Ha sido un día muy raro para mí. Esto no suele pasarme. Ven, vive tu sueño. Eso haré. Tu sueño apesta, se lo decía ella. No olvides contactarnos en nuestro teléfono 5697-0837 o a nuestro correo contacto@bambinos.com. Y también estamos en Club Penguin como Amigos Bambinos. ¡Continuamos! Cápsula Cuentín Contando. La magia de Merlín. Un día Merlín le dijo a Arturo: todo lo que nos rodea puede enseñarnos alguna cosa. Un buen observador es generalmente un buen alumno. Arturo escuchaba siempre con atención sus lecciones. Merlín quería que él estudiara para llegar a ser un hombre culto, y él lo hacía así, aunque a veces hubiese preferido ser un valiente caballero. En aquellos momentos olvidaba los libros y salía hacia el bosque en un caballo veloz. Entonces Merlín le decía: realmente, Arturo, los libros no lo son todo. Hay muchas cosas que ellos no nos enseñan. Pero apartarlos del todo no es sensato. Son grandes amigos que nos acompañan siempre en nuestra vida. Tiempo después, durante una lección, Arturo confió a su maestro: ¿sabes, Merlín? Me gusta mucho estudiar y aprender, pero a veces da tanto trabajo. Claro, Arturo, dijo Merlín comprensivo. Pero sin esfuerzo no se consigue nada. Lo sé, pero con tu magia podrías hacer que yo supiera todo en un instante. Sería mucho más fácil. Merlín sonrió y explicó: tienes razón, es fácil e incluso muy fácil, pero no lo haré. Con el tiempo comprenderás que la magia puede ser una cosa muy bonita en nuestra vida, pero no todo se consigue en ella. Arturo parecía no entender, y su silencio hizo que Merlín continuara: por eso tendrás que trabajar mucho para construir tu propia vida. Si lo haces de una forma justa y razonable, la magia estará de tu lado para ayudarte. Entonces, por la sonrisa que vio en la cara de su alumno, Merlín supo que Arturo había entendido sus palabras. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dicen que los changos no usan taza chica, porque los changos chicos la traen de vacinica. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que los changos no traen calcetines, porque los changos chicos los usan de patines. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan corbata, porque los changos chicos se latan en las patas. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dicen que los changos no usan pijama, porque los changos chicos se hacen pipí en la cama. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Y dicen que los changos no comen ate de membrillo, porque los changos chicos no usan calzoncillos. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Y dicen que los changos no usan calzoncillos, porque los changos chicos los dejan amarillos. ¡Qué bien que me viene, qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Dice que los changos que no usan más sombrero, que porque los changos chicos que se tiran de los pelos. Que dice que los changos que no usan taza chica, que porque los changos chicos que la traen de basílica. Que dice changos que no traen calcetines, que porque los changos chicos que los usan de patines. Que dice que los changos que no usan más corbata, que porque los changos chicos se la dan en la pata. Que dice que los changos que no usan más pijama, que porque los changos chicos traen pipí en la cama. Que dice que los changos comen de membrillo, que porque los changos chicos que no usan calzoncillos. Y dice que los changos que no usan calzoncillos, porque los changos chicos que los dejan amarillos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría. Esto fue de Luis Pesetti. No olvides visitar su página de internet, que es www.luispesetti.com. Ahí hay que asegurarnos de escribir correctamente Pesetti. Pesetti es S-C-T-T. Ahí encontrarás música, chistes y recomendaciones. Todo hecho para chavitos como tú. Esta es tu sección. Es todo tuyo. Esta semana nosotras les recomendamos Kidsania, la ciudad de los niños. Es una ciudad a escala donde los niños juegan a ser adultos, es decir, a ser bomberos, panaderos, estilistas, arqueólogos y más de 60 profesiones y oficios. Es un lugar seguro, interactivo y educativo donde ustedes aprenden sobre la vida adulta en una ciudad. Está ubicada en Centro Comercial Santa Fe, en Vasco de Quiroga 3800, antigua mina La Totolapa, código postal 05109, si vives en el Distrito Federal. Y si vives en Monterrey, está ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas 900, interior A, colonia Valle Oriente, junto a Walmart Valle Oriente. El costo de entrada varía según la edad. Los niños menores de 2 años no pagan. Si tienes entre 2 y 3 años, pagas 110 pesos. Si tienes de 4 a 16 años, 180 pesos. Y tus papás pagan 110 pesos. Ahora vamos a un chiste que nos mandó nuestra amiguita Patricia Carranza, de 10 años, a nuestra cuenta de Club Penguin. Un amigo le dice a otro: oye, ¿que mi gato ha matado a tu perro? Y el otro le contesta: ¿pero cómo va a matar tu gato a mi perro, si mi perro es un Doberman que mide 2 metros? ¡Ah, ya! ¡Ya lo sé! Pero es que mi gato es el del coche de mi papá. Este chiste me gustó. Lo manda Marilyn desde Colombia. Y dice así: un niño entra a una óptica y le dice al vendedor: quiero comprar unas gafas, por favor. El vendedor le pregunta: ¿para el sol? Y el niño responde: no, para mí. No cabe duda que ustedes son muy creativos. Isauro Manzanilla, de 7 años, nos ha mandado esta recomendación para el fin de semana. El Lunario del Auditorio Nacional ofrece por segundo año consecutivo la exitosa temporada de ópera para niños, que en su edición 2010 logró llenos totales en todas sus fechas. En esta ocasión se presentará La Flauta Mágica de Mozart con títeres corpóreos. Las funciones estarán del 6 al 20 de marzo a partir de las 13:30 horas. Bueno, pues es todo por el día de hoy. No se les olvide mandarnos sus recomendaciones y sus chistes, el cuento que quieran escuchar o la música que quieran dedicar. Nosotras fuimos Diana y Yasmín en nuestro espacio para ustedes, ¡Bambinos! ¡Hasta la próxima! Esto fue ¡Bambinos! El espacio para los niños.